La vida más peligrosa es la de mentira, teniendo una relación que ya ni respira. Eres como un rey planeando su vida. Por favor, no hagas más difícil esa despedida. Sé que nadie a mí me va a entender. ¿Qué derecho tiene un hombre infiel? Por involucrar mis sentimientos, me enamoré de ti teniendo mi mujer. Ella se aferró de las flores y nunca de tus raíces. Y en el otoño, obviamente, no serán felices. Qué fácil la señala sin justamente en tu condición. Tu dilema decide ya quién queda.